pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Hace unos días un importante periodista decía que cuando alguien compraba a un periodista, no estaba mal que lo hiciera o lo intentara. Lo que estaba mal era que el periodista aceptara. Porque el precio de la llamada compra no es siempre dinero. A veces el precio de un periodista es un aviso, una propaganda. Otras veces es un viaje. Otras, ser invitado a compartir cenas. Y otras, es acercarle noticias que le den supremacía ante los demás colegas. Siempre para nosotros es deleznable que un hombre tenga un precio. Pero qué frecuente que es. Al igual que el colega montevideano, pensamos que es lógico que los protagonistas políticos, sociales o deportivos, por los medios que sea, que la prensa no hable mal de ellos. Mejor que no se sepa que son embrollones. Mejor que no se sepa que no tienen palabra. Mejor que no se sepa que están fundidos. Mejor que no se sepa que son mentirosos. Y si nadie lo dice, mejor. Y si los periodistas no lo dicen, mejor que mejor, porque el periodista tienen en su boca y en su pluma el efecto multiplicador de ser escuchados o leídos por mucha gente. Ahora la pregunta es, ¿qué es ser un buen periodista? Y no necesariamente es un buen periodista quien es un buen padre de familia. No es necesariamente el que dice que todo está bien. No es necesariamente el que mejor le va en la parte económica. Mejor es, como en toda disciplina, el que se destaca de los demás. Se puede ser el mejor y ser malo. El mejor caballo del hipódromo de Velo no es un buen caballo capaz de disputar con éxito carreras clásicas el Maroña ni el Ramírez. Es mejor que los demás, pero es más o menos. Con los periodistas sucede lo mismo. Para ser destacado hay que ser escuchado o leído y que lo que hable o escriba esté en la boca de los demás durante la siguiente jornada, por lo menos. Que lo que diga o escriba tenga rebote. Que lo que diga o escriba lo tomen los ediles, que lo tomen los demás colegas, que lo hable la gente en la calle. Si no sucede eso, bueno, si no sucede eso, no ha llegado a lo que debería llegar. Está rellenando espacio o tiempo, simplemente. Un buen periodista es La Nata. Un buen periodista es Dicatia. Un buen periodista es Dolina. Y de la gente de Búsqueda, el que agarre. Y de Voces y de La Diaria y algo del Observador y algún poquito del País. Un buen periodista no es el que sabe más. Basta con que sepa quién es el que sabe más y lo convoque para hacerle preguntas inteligentes y que los escuchas o lectores no se aburran. Cuando un periodista habla solo de un tema, aunque sea un tema importante, es medio periodista. Si habla solo de fútbol, sus oyentes o lectores serán los que les gusta solamente el fútbol. Pero el mundo es más que ganarle a Defensor. Ahora, es pecado mortal en cualquier periodista mentir. Mentir por pereza, por no averiguar la verdad, o a sabiendas, o para dejar contento a alguien. En ese caso, no se le puede llamar periodista, sino cagatintas. Son de la misma categoría que los que se venden. Y no olviden que el precio no es siempre el dinero. A veces son viajes. A veces el precio es ser vocero del poderoso. En ese caso, tampoco es periodista, sino lameculo. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.